La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy nos acompaña Gabriela Paz. Bienvenida, ¿cómo estás? Es un gusto que nos acompañes. Y es un gusto también personal porque es alguien a quien conozco hace mucho tiempo. Es una de esas amistades que se ha cultivado en torno al cine, el visionado, la producción, el disfrute y los pesares del cine nacional. Puesto, digo este comentario último porque en los pasados días, el pasado domingo, se celebró otro aniversario del cine boliviano, que se conmemora el 21 de marzo. Sobre esto conversaremos en el programa más adelante. Sin embargo, Gabriela nos acompaña por dos motivos en particular. Que es que esta semana igual fue otro aniversario del Día del Mar, el 23 de marzo. Y ella, en la pasada versión del Festival de Cine Radical, que se celebró en noviembre del 2020, hubo la posibilidad de hacer un par de exhibiciones presenciales, eso quiere decir con público. Y una de estas películas fue Puerto Escondido, documental dirigido, producido por Gabriela Paz. Dicho documental trabaja sobre un elemento quizás constitutivo de la identidad nacional, si es que acaso eso existiese, pero que pretende ser parte de, es uno de los engranajes que confeccionan esta discursividad de lo boliviano. ¿Cómo estás, Gaby? Precisamente, además, estos días, el 23 de marzo, se lo estrenó en Chile. Bueno, Gabriela, para poder hacer esto, se nutrió de un montón de imágenes que las pudimos ver en noticieros, en redes sociales y también sobre otros fenómenos que hacen al cine en Bolivia, los cuales vamos a ir compartiendo el día de hoy. Sin embargo, y este es el otro elemento, es que Gabriela se nutrió de representaciones que hacemos en el cine y audiovisual boliviano sobre el mar, sobre esta herida y ausencia que tenemos. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida. Y cuéntanos un poco, ¿de qué manera hemos ido retratando nuestra relación de ausencia, a veces deseo, con el mar en el cine y en el audiovisual boliviano? Hola, para mí es un gusto estar en La Mirada Incendiaria y en Radio Deseos, yo siempre siguiéndolos, no solo en este programa, sino en todas sus actividades, Imagen Docs, el Festival Radical, la Escuela Popular, sus investigaciones, y un largo etcétera. Y en especial es muy grato conversar contigo, Yeyo, por esta amistad acompañada siempre de cine, que es lo que nos mueve. Bueno, estamos grabando este programa un 23 de marzo, Día del Mar, y justo hoy se estrena mi película en el Festival de Cine de Mujeres FEMCINE en Chile. Es una grata coincidencia, no fue planeado así, y espero que de esta manera nos traiga suerte en la competencia. La película tuvo suerte desde su estreno, pudimos estrenarla en vivo en el Radical, en la Cinemateca, fue un regalo que hayamos podido estrenarla de manera presencial, mostrándola con el calor de la gente y el público del Radical. Justo se dio un descenso de la ola del COVID en noviembre y eso ha permitido ese milagro de volver a las salas después de un largo periodo de encierro y de montaje. Hace pocos días ha sido el Día del Cine Nacional, el 21, y todos más o menos concuerdan que no hay mucho que festejar. Hace unas dos semanas atrás nos han avisado que ya no existe un fondo destinado que había desde hace varios años para la convocatoria del fondo concursable al cine. Pero yo, sin embargo, soy un poco más optimista. Creo que sin apoyo, de todas maneras, se hacen películas. Y se hacen películas muy buenas. Creo firmemente que las limitaciones pueden de alguna manera obligar a los cineastas a buscar maneras más creativas de contar historias. El cine sigue con o sin apoyo del Estado, como lo ha venido haciendo siempre. Pero Gaby, cuéntanos un poco cómo el cine boliviano, ya sea en la ficción o en el registro documental, nos ha acercado a las costas del Pacífico. Por ejemplo, viene a mi mente, como seguro a muchos en la audiencia, una peli emblemática que va a ser Amargo Mar, ¿no? Del 84, siendo la primera visita del cine boliviano a una suerte de género de cine histórico, en tanto la puesta en escena pretende emular y trasladar al espectador a 1879. A su vez, también, en otra forma más de registro, Ruiz va a capturar esos 5 minutos de silencio del 23 de marzo de 1979. Bueno, esta pieza está en fragmentos disponible en YouTube, no de manera completa, lamentablemente. Amargo Mar, hasta donde recuerdo, sí, está todavía en YouTube. Más bien, siempre hay alguien que va subiendo esos materiales para que la audiencia pueda acudir a estos. Pero también hay otras, ¿no? Mucho más actuales en el siglo XX, como la de Diego Torres y Alicia y su viaje al mar. También en Pacha podemos encontrar algunos episodios conmemorativos al mar. Pero, sin embargo, en tu pesquisa, ¿qué otras películas? Porque, bueno, tenemos otras. A ver, al vuelo te digo de las que me acuerdo ahorita, que me han causado mucha impresión, ¿no? Obviamente hay las actuales, que también tal vez te has olvidado de La tonada del viento, de Ivette Pasoldán, sobre un niño boliviano que quiere conocer el mar y se hace amigo de un niño chileno. Luego, bueno, pero la que más me ha emocionado, digamos, de los archivos lindos que he encontrado ahí en la Cinemateca, ha sido el Making of de Amargo Mar, que es dirigido por Daniel Cayet, que iba ahí, que estaba filmando todo el Making of en VH. Y ahí se ven a todos nuestros padres del cine, digamos, o sea, jóvenes, haciendo la película, metiéndole con todo y quejándose de que la película es más difícil que hacerla, que vencer la misma batalla de la Guerra del Pacífico, por ejemplo, ¿no? A ver, ahorita de otras que me estoy olvidando. Hay también la escena emblemática del Triángulo del Lago, que ha sido una de las más costosas, que filmaron en el Caribe, me parece. Hay una escena ahí de un naufragio, me parece, no me acuerdo ya muy bien. Bueno, esas que han tocado el mar. Y en la misma película utilizo un archivo que es de Roncal, que es un documental particular que se llama Proa al Futuro, que es justo se hizo durante la época de la dictadura de Banzer. Y, o sea, por los documentos que he ido encontrando, parece que hicieron una colecta gigante en todas las escuelas del país para pedir comprar un buque para defender a Bolivia contra Chile, digamos. E hicieron esa colecta gigante y no alcanzó para comprar el buque y entonces el dictador venezolano nos regaló un buque de guerra y Roncal fue a filmar todito, cómo zarparon, cómo eran marineros bolivianos venidos de toda Bolivia para navegar en aguas. Ha debido ser uno de los primeros buques que hemos tenido de guerra, digamos, ¿no? Es espectacular cómo lo ha filmado, es a color, Y la historia está narrada a través de una carta que uno de los marineros le escribe a su padre y le cuenta lo emocionante que es ver el mar por primera vez como marinero y que le encantaría que su padre esté ahí. Entonces tiene este juego, ¿no? Un poco de ficción, de contar esta historia de este marinero aymara, porque lo dicen así, que zarpa al Océano Pacífico en este buque de guerra, ¿no? Que se llama Proa al Futuro. Pero es el contexto de que haya sido un documental de encargo de Banzer es bien interesante. Eso es por ahora. También hay muchos cortometrajes estudiantiles, he encontrado animaciones. Ahorita no tengo a la mano los nombres, pero se ha producido bastante sobre el tema del mar. Pero los que más recalco, realmente el que más me gusta y realmente me parece una forma muy interesante, a mí me encantan los making-ofs, es el de Daniel Cayet. Y está hecho muy, muy bien, y ojalá que esté disponible, accesible muy pronto para que podamos verlo, ¿no? Ahí hay varias historias, ¿no? Varios cineastas que han emprendido el viaje de contar historias sobre el mar. Gaby, ¿sabes qué también tenemos en el acervo audiovisual? Son las innumerables representaciones de Eduardo Abaroa, ¿no? A quien creo que la historiografía, cuando se une con el cine, aún le debe una película a este personaje. Digo esto porque, por lo que mencionabas justo de Gaby del Mar, este personaje repercute en nuestra memoria, en la historia, en nuestras prácticas escolares, porque más de uno de nuestros oyentes seguramente representó en su infancia a Eduardo Abaroa, o en su defecto se vistió, o se puso el uniforme de un colorado y representó la ocupación de Antofagasta o de Atacama cuando éramos niños. Pero has mencionado algo que nos llama profundamente la atención y que sería muy rico que nos puedas compartir, que es el trabajo de archivo. La película de Gabriela se confecciona, me atrevo a decir, de más de un 80%, o tal vez tú puedas darnos el dato preciso, con material de archivo, que muchos de estos provienen de fuentes variadas, distintas, que se alojan en la publicidad, en la propaganda, en la ficción, en otros documentales, incluso registras tú, pero eso puedes explicarnos, si no, despuesito de que nos comentes sobre el archivo, este barco gigante que aparece justo en también La Lluvia, dice Arboyaín, filmada en Bolivia a principios ya de este siglo, ¿no? Hace más de 15 años. Bueno, no tanto, exagero, más de 10 años. Donde también tú vas a tomar este objeto, ¿no? Porque el mismo en la actualidad está emplazado ahí en la ciudad de Cochabamba, en un terreno, ¿no?, abandonado, que opera tal vez como metáfora de lo que representa el mar. Bueno, creo que, como dices, nuestras películas de época sobre la guerra del Pacífico, tal vez las películas de época en general en Bolivia, no son tan bien logradas. Nos falta todavía el músculo para hacer películas de este tipo, con los elementos que se requieren, ¿no? Siempre de alguna manera terminan siendo teatrales, como una apuesta medio teatral, ¿no? Pero no es un problema solo boliviano, es latinoamericano o periférico ante Hollywood. No podemos competir con esas escenas, ¿no? Pero Amargo Mar sería para mí la más cercana a lograrlo. Muchos de los espectadores tal vez lo ubiquen, pero es una de las anécdotas más oscuras de la historia de nuestro cine nacional. Y es que la escena de batalla no aparece en la película porque, o sea, la pusieron en marcha, tenían ahí más de 5.000 extras, me parece, y hicieron la escena, pero el camarógrafo no la filmó. Entonces es la escena a la vez la más quencha de la historia del cine. Para mí, en mi imaginario, esa escena seguro es la mejor lograda de época de la historia del cine y eso se queda así para mí a lo largo de la historia. Puedo jactarme de que tengo a los dos mejores Eduardo Zavarra del cine nacional. Bueno, en la película he filmado a una representación de Kinder de la Guerra del Pacífico y hay un niño que es increíble de 4 años que lo representa increíblemente. Y también Eduardo Avaroa Almaraz, que es el hijo de Gaby del Mar, que sale en la película y bueno, en realidad él registraba todos los eventos a los que asistía su mamá desde que tenía 14 años hasta que fue un adulto y su mamá falleció, ¿no? Así que yo creo que mis Eduardo Zavarovas están muy bien. Sobre los archivos, a mi parecer, es un 100%, en el sentido de que las escenas filmadas en la actualidad también han sido planeadas como en una lista de lo que necesitaba obtener. Por ejemplo, esa cosa de los niños del kindergarten, sabemos que ocurre en cada año, en cada kinder de muchas escuelas del país. Entonces, era algo que yo quería tener en la película registrado y, bueno, ha sido gestionar con un colegio que exista este archivo, pero yo lo tenía imaginado como un archivo que no lo he podido encontrar en redes sociales o YouTube. Tal vez habían fotos, pero no había en video, ¿no? Accesible. Entonces yo he filmado esta escena como parte de mi archivo que necesitaba. Comentaba sobre el barco de también la lluvia que aparece en la película del. Me llamó mucho la atención que para la película también la lluvia construyeron este barco que era una simulación de la carabela original que vino, o sea, que era con las guías, que construyeron este barco de utilería, de escenografía, con guías originales de las carabelas que llegaron junto a Colón, en Cochabamba, la ciudad más mediterránea de Bolivia, digamos, ¿no?, para filmar esta película, que también esa era la idea que hizo la directora española, ¿no?, Ciara. Entonces, se construyó este barco gigante en el medio de Cochabamba, en el medio de la nada, y me pareció una historia increíble. Y de paso, ese barco se ha perdido, o sea, años los productores lo buscaban porque lo había sido donado a la alcaldía de Cochabamba, entonces, pero se perdió, nadie lo encontraba, se había perdido en los depósitos y después ya de años lo han encontrado desmantelado en un parque, ¿no? Pero es tan grande y tan hermoso el trabajo que han hecho los escenógrafos de la película y es muy contradictorio porque el barco en sí, en la película, sale durante 12 segundos. Nada más, y entonces es toda una historia sobre el barco que es increíble que tanto esfuerzo para una escena que dura 12 segundos, ¿no? Bueno, Gaby, fue muy interesante compartir ese escenario contigo, tu proceso creativo y reflexivo, pero quisiera apuntar las siguientes intervenciones hacia otro lugar, que es lo que nos ha obligado la coyuntura, ¿no?, del COVID, y en el marco de lo que ya habíamos advertido, Día del Cine Boliviano, ¿cómo, no sobre el presente, cómo vislumbras el escenario de del cine, porque parece que los mecanismos OVOD, streaming, ya llegaron, se instalaron y parece que los contenidos van a tener que ir a esas plataformas. O no sé, son escenarios ya ciertamente escurridizos para el pensamiento y el análisis, pero a partir de tu película, por ejemplo, ¿cómo se está insertando o se va a ir insertando la misma en esta nueva, bueno, palabra que ya no usamos, nueva normalidad? Yo creo que ya es un nuevo mundo, ¿no? Especialmente sensible para la distribución y circulación de bienes sensibles, cinematográficos y audiovisuales, que antes gozaban de una presencialidad, pero se han volcado de manera, creo, dramática y como una avalancha hacia las redes, hacia el internet, por decirlo de una manera más amplia. Gracias a la pandemia hubo un aceleramiento a la modalidad virtual vertiginoso. Conversando un poco con programadores de festivales más periféricos entre comillas, menos conocidos de otros países, están contentos porque de alguna manera se abarataron los costos de producción de los festivales y los ha igualado a otros que se consideraban más importantes, digamos. Ahora se transmite en todo un territorio a nivel nacional las programaciones de todo tipo. Para un espectador, acceder a un festival A o B es igual de sencillo y abre posibilidades a que se amplíe el abanico de posibilidades a la hora de ver películas. Ahí veo una brecha hermosa abierta. Personalmente, como realizadora independiente, estrenar en 2020 tuvo muchas ventajas que tal vez ayuden a entender mejor este tema. Mi película funciona ya sea en una sala o en un computador. Hasta el momento no tuve la necesidad de hacer una mezcla 5.1 de sonido ni un DCP. Eso implicó un descenso de costos de un gasto más alto que no era acorde a mi modo de producción. Es decir, en la post hubiera invertido mucho más que en todo el proceso de producción. Y esa es una de las injusticias que yo encontraba más grandes, digamos, ¿no?, a la hora de hacer películas. De paso, que el DCP no me hubiera servido en Bolivia, ya que las únicas salas que tienen esta capacidad técnica son las comerciales, que hasta ahora en la historia nunca han programado una película documental nacional. Es decir, hubiera hecho un DCP para ir a festivales afuera del país, lo cual me parece un poco absurdo, digamos. La postproducción está sobrevalorada económicamente para proyectos como el mío. Obviamente estamos hablando de un cine más guerrillero, no aplica para películas más ambiciosas en el aspecto económico. Esto para nada quiere decir que unas películas que sean más caras sean mejores que las películas hechas de una manera un poco más casera como la mía. Bueno, con todo esto, quiero decir que para el cine documental o artesanal se han abierto puertas que tendremos que aprovechar, planear. Ya se dio una primera democratización del cine cuando pasamos a la era digital con costos de producción más accesibles, pero seguía siendo muy caro posproducir las películas y distribuirlas. Conozco muchos casos en los que la pandemia agarró a las películas en jaque, sobre todo las películas de ficción, que estaban listas para ser estrenadas en salas y decidieron esperar a que vuelva la normalidad, que sabemos que nunca ha llegado, no ha vuelto a llegar. Y para comercializar sus películas vía streaming tuvieron que simplificar su sonido, su calidad de imagen. Y ha debido ser jodido o muy difícil aceptar esta situación de perder un poco el espacio de las salas. Y va a costar mucho cambiar el chip, como cuando entró el cine digital y muchos negaban su valor cinematográfico y fue todo un drama para una generación. De todas maneras, sigue el camino largo para que más gente acceda a nuestras películas ya que la mayoría de la gente no tiene acceso a poder ver dignamente una película o tampoco conoce sobre estos espacios para ver otras opciones de películas, ¿no? ¿Cómo hacer para llegar a más público y no al público que ya estaba cautivo de alguna manera en estos festivales, ¿no? Gaby, esa reflexión última me parece sumamente importante, atractiva e interesante. Más bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, fue un placer. Y a modo de despedirte, ¿cuál va a ser el recorrido ahora en adelante de Puerto Escondido? Si bien estás advirtiendo de que está es medio incierto, sin embargo, ¿cuál va a ser la ruta o periplo que tu película va a seguir? Y si es que tienes algún tipo de horizonte posible para exhibirla acá en Bolivia. Y si es así, ¿por qué tipo de exhibición vas a optar? O sea, ¿por streaming acá en Bolivia, que ya hay un par de empresas, o más bien vas a esperar que se pueda acceder a una sala de cine? Bueno, y ello ha sido un placer conversar contigo en La Mirada Incendiaria, poder aterrizar ideas que estaban rondando ahí la cabeza y ponerlas en palabras, ¿no? Estamos aquí siempre para todos estos emprendimientos de Imagen Docs, de Mirada Incendiaria, del Radical, a los cuales les tengo mucho cariño. Bueno, la película se va a estrenar antes de junio, ese es el plan, de manera de streaming online para toda Bolivia. Todavía no hemos cerrado para ver en qué plataforma o cómo va a ser este tema. Pero apenas se sepa, te lo voy a contar. Por otro lado, tenemos el convenio con la Cinemateca Boliviana porque han sido parte de nuestra, como productores también de la película, porque por el acceso y la disponibilidad de acceder a los archivos. Entonces sí quisiéramos también estrenar en vivo en la Cinemateca en algún punto de este año. Tenemos ese compromiso y después la pensamos mover en circuitos alternativos, ¿no? Donde la película sea invitada, la vamos a difundir y vamos a propiciar de que se pueda ver en, no sé, escuelas, cine clubs, lo que venga, digamos, ¿no? Que puedan ser en vivo, sería lo más lindo poder conversar con la gente y saber las opiniones sobre la película. Más en de una manera un poco más presencial. Y luego, bueno, yo vengo trabajando con Tonina Sur Films, que es mi productora de Chile, a las cuales ya conozco varios años porque hemos estudiado juntas en el magíster de cine documental. Y ellas están haciendo todo un proyecto para que pueda verse en escuelas de Chile, y eso es una de las cosas más lindas que van a pasar este año. Y por otro lado, obviamente, moverlo por los festivales que se pueda, donde se la pueda ver en otros países, la mayor cantidad que sea posible, ¿no? Eso, entonces, se va a mover por circuitos alternativos en la gran mayoría y también por los festivales que nos acepten. Un gusto hablar contigo, un abrazo, saludos. Aprendimos de Aníbal Quijano que el racismo surge del privilegio de quien puede clasificar. Es una cuestión de conocimiento, no de piel, ni de sangre, ni tampoco de inferioridad intelectual. El racismo tampoco es solo doméstico en este o aquel país, sino que es sistémico y por lo tanto regula emocional y políticamente las relaciones en todo el mundo. Estamos leyendo Aníbal Quijano, ensayos en torno a la colonialidad del poder. Y estás en Radio Deseo, en tiempo pandémico. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Hoy también nos acompaña Germán Monge, actual director de la Agencia de Desarrollo de Cine y Audiovisual Bolivianos, ADCINE, que se creó el 2019, una institución bastante joven, golpeada por el cierre del Ministerio de Cultura el pasado mes de junio por la presidenta de facto, y también golpeado, producto de aquello, por no contar con los fondos, que es una forma amable de decir que es la base económica para poder financiar proyectos al interior de la cadena productiva cinematográfica, de lo cual vamos a conversar con él. ¿Cómo estás, Germán? Bienvenido. Nuevamente, felicidades por tu posesión, por el cargo, y desearte la mejor de las suertes, porque el mundo el que se viene es una incógnita total en términos del desarrollo de la enfermedad y en términos de la recesión y cómo va a mutar el campo cultural en general y el cinematográfico en particular. Dinos, ¿cómo asumes esta gestión de la de cine? ¿Con qué proyectos, qué horizontes están delineando desde esta instancia a partir de estos escollos que ya nombré ahorita? ¿Y cómo la ves? ¿Cómo te sientes? Hola, Sergio, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio, un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias por las felicitaciones también. Sin duda es un reto, ¿no? Es algo que una carga, digamos, en estos momentos. A ver, vamos a ver por partes. Creo que es un momento difícil por el que está atravesando el mundo entero, el país, un momento económico complicado. El sector de la cultura, el sector del arte está viviendo realmente una crisis que nadie la ha previsto, que no estaba en ningún guión, que nadie se había imaginado que esto iba a tener un primero, un segundo, un brote, una cepa por aquí, vacunas, suspender las actividades, volverlas virtuales, adaptarse, en fin. Como dices, digamos, el panorama, no, estos escollos han sido realmente unas montañas terribles, y en el mundo del cine, digamos, lo propio, ¿no? Lamentablemente para el cine boliviano, digamos, ha sido interrumpido en dos sentidos. En el primero, digamos, en el tema de la ley que estaba en curso, la reglamentación en el 2019, y como dices, el gobierno de facto interrumpió y archivó el reglamento de la ley al no darle ninguna importancia a la cultura, al arte, pese a que todos los cineastas brindaron sus obras durante la cuarentena rígida. Los músicos hicieron conciertos virtuales, en fin, los artistas creo que tuvieron mucha empatía durante la cuarentena rígida. Mientras el gobierno cantaba Resistiré, ¿no? Entonces el panorama ha sido muy complicado, ¿no? Paralelo a ello, el cierre del Ministerio de Culturas ha sido ya la como que la gota que rebasó, ¿no? Ahí nos dimos cuenta de que realmente el panorama se venía negro. Y la agencia ha tenido un funcionamiento absolutamente irregular durante el año pasado, durante el 2020, en la medida en que el 2019 había firmado un convenio de financiamiento con el Ministerio de Planificación por 7 millones de bolivianos para la creación de un fondo, y estos han sido interrumpidos por el Decreto Supremo 4118, donde cambiaban las reglas de funcionamiento del PIU y deshacían todos los convenios de financiamiento que había realizado la gestión anterior al gobierno de facto, es decir, 2019 para atrás, 2019 en realidad, y nada, pues el convenio y los fondos quedaron truncos y no se ejecutó. Ya a fines del 2020 los fondos fueron revertidos al Tesoro General porque eran fondos prontis y se deshizo el PIU. El PIU quedó, ya no existía la ley 1099, que era la que creó el PIU, y el ADECINE se quedó sin fuente de financiamiento. Entonces fue muy duro para nosotros tener que asumir y tener que cancelar las convocatorias, las nueve convocatorias que se habían abierto con el supuesto financiamiento del PIU, ¿no? Entonces, hemos asumido así. Ha sido muy difícil tomar esa decisión, pero creo que ha sido una decisión responsable. El equipo técnico y el equipo jurídico han trabajado de manera intensa en tratar de normar y darle una viabilidad jurídica, sobre todo, ¿no? Como te digo, había mucha incertidumbre en las personas que habían postulado y no podíamos seguir con la incertidumbre. Bueno, otra de las cosas que hemos hecho asumiendo ha sido el tema del justamente el reglamento, ¿no? Ya teniendo un equipo jurídico compuesto y un equipo técnico, solicitamos las observaciones que habían dado pie al archivo del reglamento. Entonces comenzamos a trabajar en un reglamento de la ley que justamente estamos ahora socializando y haciendo validar con el sector cinematográfico. Todos los cineastas y los empresarios cinematográficos están haciendo su revisión y sus observaciones. Nosotros vamos a recibir y dar viabilidad a las que sean aplicables y vamos a dar curso a la solicitud vía regular del Decreto Supremo de Reglamentación, ¿no? En cuanto se implemente y se promulgue la reglamentación, nosotros damos pie a iniciar las acciones que están en la ley, ¿no? Y tiene cuatro componentes, básicamente, que es el registro de todos los cineastas, las empresas productoras, las empresas distribuidoras, las empresas exhibidoras, en fin, toda la cadena cinematográfica del cine, tenemos que registrarlas. Tenemos que normar y consensuar y conciliar el tema de la cuota de pantalla. Ya hemos tenido avances con la EMP, que es la encargada del cobro de la tasa de transferencia a distribuidores y exhibidores. Sin embargo, tenemos que ver cómo vamos a ejecutar esta parte de la tasa de transferencia, que es la que nos permite elaborar un fondo de fomento, que yo creo que a partir del 2022 vamos a comenzar a ejecutar el fondo, ¿no? Ese es el proyecto inmediato y el proyecto principal en el que estamos trabajando, ¿no? Después tenemos varios proyectos, el tema de las comisiones fílmicas, el potenciamiento regional, Es decir, el potenciamiento regional es muy interesante porque estábamos esperando las elecciones subnacionales para poder comenzar a trabajar con las regiones, con las entidades territoriales autónomas, gobernaciones, alcaldías, para habilitar fondos regionales. Queremos hacer una especie de incentivos regionales al cine regional. Te pongo un ejemplo, Santa Cruz, que tenga un fondo que incentive a los cineastas de Santa Cruz, al cine hecho en Santa Cruz, en fin, que genere empleo dentro del departamento, que promueva la imagen de Santa Cruz y que incentive a cineastas de otros departamentos a ir y trabajar en Santa Cruz. Ese es un ejemplo del potenciamiento. Estamos trabajando con Tarija también. Tarija nos ha propuesto crear una sala de cine para exhibición de películas bolivianas y latinoamericanas, en fin. Eso sería administrado por la Agencia del Cine. Queremos crear una red de salas A de cine. Era un proyecto de la anterior gestión y creemos que es muy importante dentro del programa y del marco de la formación de públicos, como dictamina la ley, ¿no? Entonces, son una serie de proyectos o de pilares, digamos, en el tema del proyecto de potenciamiento regional. Después estamos trabajando como proyecto, digamos, posicionar a la imagen del cine boliviano en el exterior. Queremos que los productores bolivianos ya no vayan y estén naufragando en los festivales, en los mercados, en las ventanas, en fin, en los laboratorios, sino que tengan una representación, un respaldo estatal a partir y a través de la Agencia del Cine. Horizontes. ¿Qué horizontes tenemos? Tenemos varios. Primero, definir realmente todo el tema del acceso al cine. Creo que es momento de democratizar el acceso al cine, es decir, democratizar significa que, por ejemplo, las mujeres no cumplan una cuota, no solo haya paridad, digamos, en un equipo de rodaje, sino que las mujeres cumplan roles de toma de decisiones, que haya una oportunidad y un amplio mercado de trabajo en las cabezas de área para mujeres, es decir, que se abran espacios, básicamente. Eso lo mismo con los indígenas, ¿no? Justamente estamos en conversaciones, en análisis de hasta qué punto el cine indígena entra dentro de los mercados convencionales, por decirlo de alguna manera, de exhibición, de difusión comercial, y hasta qué punto, digamos, las comunidades y las poblaciones rurales e indígenas originarias, campesinas, tienen acceso, ven y discuten qué tipo de cine se hace para democratizar, cuál es el valor tanto cultural como económico de ambas, si hay que hacer una combinación de ambas. En fin, estamos analizando, viendo políticas, primero a nivel interno de Bolivia y para plantearlas a nivel latinoamericano, ¿no? Creo que es una política latinoamericana, tenemos que trabajarlas con las autoridades iberoamericanas o por lo menos latinoamericanas de cine. Y definir los lineamientos de la Agencia del Cine, ¿no? Eso no quiere decir que trabajemos en ese sentido. Estamos trabajando también en Ibermedia, en la solicitud de pagos. Este es un sistema de coproducción mucho más comercial, digamos, te obliga a tener una relación absolutamente comercial, de negocios y con una visión absolutamente empresarial y de mercado para hacer cine. Entonces, la Agencia del Cine tiene que tener una amplitud en las políticas e implementación de los fondos, en fin. Ese es el horizonte, ¿no? Y después implementar políticas para que el público boliviano comience a ir al cine, desde la educación, hacer programas transversales en la educación, creo que es una asignatura que el país merece y que se la debe, que es introducir las artes y el arte en la educación inicial, en la educación primaria, secundaria. El cine creo que es un elemento y una herramienta, más con la pandemia y con la nueva forma de consumo de audiovisual y de ver el mundo. Las nuevas generaciones, tienen un concepto absolutamente audiovisual y visual de todo, del mundo. Tienen, no sé, es absolutamente diferente. Tengo un hijo adolescente de 15 años que el mundo pasa por su dispositivo y todo lo soluciona a través de ahí. Y está acostumbrado a ver hasta películas en su dispositivo. Un constante problema para mí, porque yo soy un convencional de que el cine hay que ver en una pantalla grande, en fin. Pero tenemos que adaptarnos y ampliar la implementación de políticas, ¿no? Tenemos que conseguir que el público vaya a salas también. Tenemos que formar públicos, es lo que nos dice la ley, y tenemos que hacerlo de la mejor forma, planificando y creando buenas políticas públicas que favorezcan a todos, sobre todo. Ese es el horizonte, Sergio. Te quiero agradecer a todo el público por el tiempo y, bueno, pues a tu disposición cuando podamos hablar un poco más de cine, un poco más del horizonte, de las películas que se vienen. Actualmente hay 15 películas que están en lista de espera para entrar en sala. Eso también tenemos que planificar, cómo va a ser la implementación de la ley, los estrenos. Obviamente la de cine no determina ni incide en los estrenos. Esa es una negociación que tiene el productor o el distribuidor con la sala de cine. Simplemente la de cine regula y normaliza que se cumpla la cuota de pantalla, que el productor, si es que ha negociado, o el distribuidor esté protegido de acuerdo a ciertas normativas, a ciertas ventajas. Lo mismo el exhibidor, que tenga, es decir, que reciba el material correctamente. En fin, hay que normalizar todas las hay que normar todas las formas de trabajo e implementación de la ley. Bueno, actualmente, digamos, tenemos que ver la exhibición. Espero que pronto se reabran las salas ya con más gente, sobre todo el gran problema es que el público no se anima todavía a ir a las salas. Creo que ojalá la vacuna nos ayude, y ojalá, digamos, la oferta de películas no solo extranjeras sino bolivianas, sobre todo, sea de agrado del público, y que el público, una vez más en esta nueva forma de consumir arte, vuelva a las salas y disfrute de las películas bolivianas, ¿no? Tenemos desde el reestreno de Mi Socio hasta el estreno de la peli del Gori Patiño, tenemos el reestreno de Sirena, tenemos la película del Juanpa Richter, la segunda peli del Juanpa Richter, de la Catalina, tenemos la ópera prima de Diego Pino, Chaco también, yo creo que la van a volver a reestrenar, en Santa Cruz el Tomás Vascopé está preparando ya su segunda película, En fin, hay una serie de películas que o bien están ya listas para estreno, o bien están listas para circuitos de festivales, o están en su etapa final de postproducción. Ese es el panorama, esa es la realidad del cine boliviano. Y bueno, pues no es negra, tampoco es una taza de leche. Creo que hay mucho que hacer, hay mucho por trabajar. Creo que la única forma de conseguir posicionarnos a buenas producciones, a producciones diversas, a posicionar al cine diverso, el cine comercial, el cine indígena, el cine de todo tipo a nivel internacional, lo podemos hacer trabajando juntos. Creo que la cadena productiva, la cadena de exhibición, toda la cadena cinematográfica tenemos que trabajar conjuntamente, y las autoridades darse cuenta que es la imagen del país, ¿no? Es decir, el cine no solamente es educación, no solamente es arte, es la imagen que nosotros mostramos. Gracias, Sergio, por el espacio, por el tiempo, por permitirme hablar un poquito del cine, de las políticas, y ojalá podamos seguir hablando pronto de esto. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La mirada incendiaria.